Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 28 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique va a solicitar al Gobierno de España una oficina permanente de expedición y renovación del DNI y pasaporte. La propuesta ha sido planteada por todos los grupos municipales en la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer martes. El acuerdo aprobado por unanimidad será trasladado a la delegación del Gobierno de España en Andalucía y a la subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz. Esta solicitud ya fue planteada en enero de 2018 sin obtener resultados positivos. Tras los últimos contactos mantenidos con la subdelegación del Gobierno, de nuevo se traslada la petición a la espera de que en esta oportunidad sí sea atendida. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, solicitar al Gobierno de España una oficina permanente de expedición y renovación de DNI y pasaporte. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la delegación del Gobierno de España en Andalucía. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cádiz. Si quieren intervenciones y si no pasamos directamente a votación, después de que sea un acuerdo de todos los grupos municipales, de seguir solicitando una oficina de estas características para la renovación y expedición del DNI y también de pasaporte, ¿vale? ¿A qué quiere intervenir? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, esa propuesta, bueno, se trasladaba en la comisión informativa y se nos informaba porque mi grupo municipal no estaba entonces, se había presentado el 30 de enero de 2018 y bueno, al leer esta propuesta, pues nosotros evidentemente nos sumamos a esta propuesta para hacerla conjunta de todos los grupos municipales. Entendemos que es un servicio que Ubrique necesita y que se demanda desde hace bastante tiempo, no solo para nuestro municipio, sino para el resto de la comarca. Tanto hay que tener en cuenta la población de nuestro municipio como, sobre todo, entiendo yo, la distancia a otras unidades de extranjería y documentación, como puede ser Ronda o Jerez, que es una distancia considerable. Y bueno, por supuesto, votamos a favor de esta moción y esperamos que nuestro municipio cuente lo antes posible con esta unidad de extranjería y documentación. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. En esta sesión plenaria del mes de octubre, que pudieron seguir en directo ayer a través de Radio Ubrique, también se ha aprobado una modificación presupuestaria con la que se elimina una partida incluida en el presupuesto municipal que estaba destinada a la adquisición de terrenos para el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Tras no haber podido llegar a un acuerdo con los propietarios, la cuantía de esa partida, que asciende a 74.269,17 euros, se va a destinar a la reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles municipales. El acuerdo fue aprobado por los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y con la abstención de Andalucía por Sí. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 23/2020 por crédito extraordinario a financiar con baja de partida, financiado a su vez con parte del superávit de 2018, con el siguiente detalle. Crédito extraordinario, partida a crear, 920/63207, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles municipales. Partida a disminuir, 162/62100, adquisición de terrenos para el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Importe, 74.269,17 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, dése cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre esta propuesta, ya se nos informó en la comisión informativa que finalmente no fue posible llegar a un acuerdo con la propiedad para la adquisición de estos terrenos y, por tanto, entendemos que hay que usar este importe para otras cuestiones necesarias en nuestro municipio, como en este caso la reparación de estas infraestructuras inmuebles municipales. También se nos indicó la comisión informativa que se nos indicaría la dedicación concreta de forma detallada y, por tanto, contará con el voto positivo del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, nosotros en este punto nos vamos a abstener, entre otras cosas porque como todavía no tenemos el detalle de en qué se va a gastar exactamente, pues no nos vamos a oponer porque no nos parece lógico ni razonable, pero tampoco nos vamos a apoyarlo hasta que no tengamos el detalle definitivo de en qué se van a gastar las partidas estas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Ya se nos informó en la comisión informativa sobre esta modificación presupuestaria y el Grupo Popular votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Decirles que esta modificación presupuestaria viene con el mismo esquema de los presupuestos municipales, una partida genérica que va a venir a atender necesidades en dependencias e infraestructuras de nuestro ayuntamiento, que como le dije a los portavoces, informamos en comisión informativa, no podemos dar el detalle porque estamos en plena valoración tanto de la prioridad que este ayuntamiento va a tener con esta partida, que es dirigida sobre todo a la infraestructura informática del ayuntamiento y por tanto atender determinados déficits que tenemos en las dependencias municipales, y con lo que reste, cuando tengamos esa concreción, pues intentaremos culminar determinadas mejoras también en inmuebles del ayuntamiento que también están faltos, ¿no?, de esas inversiones, y cuando ya vayamos concretando, pues por supuesto tendrán ustedes toda la información. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 16 votos a favor y una abstención. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, de igual manera, ha declarado el interés social de un proyecto presentado por Prudencio Cabezas Calvo, consistente en la rehabilitación de una nave agrícola para la apertura de dos apartamentos rurales turísticos en el polígono 7, parcela 8. Este proyecto cuenta con los informes favorables de los parques naturales y va a suponer la creación de 5 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. El acuerdo plenario se ha tomado por unanimidad. Primero, declarar la utilidad pública o interés social la actuación de interés público promovida por Cabezas Calvo Prudencio para la rehabilitación de nave agrícola y dos apartamentos rurales, nave agrícola a dos apartamentos rurales turísticos de categoría básica en polígono 7, parcela 8, con referencia catastral 11038A007-00008 0000MH del municipio de Ubrique. Segundo, aprobar el proyecto de actuación que fundamenta la declaración de utilidad pública o interés social suscrito el 15 de julio del 2019 por el arquitecto técnico don José Ángel Muñoz Pozo, colegiado número 2789 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz. Tercero, la declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes. Cuarto, con ocasión de la concesión de las licencias de obras correspondientes, deberá constituirse en la tesorería municipal una garantía por importe de 4.000 euros, correspondiente al 10% de la inversión, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Igualmente, deberá constituirse una prestación compensatoria por idéntica cantidad, 4.000 euros, por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas y que gestionará el municipio y destinará al patrimonio municipal de suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.5 de la misma ley. Quinto, la autorización de la actividad quedará condicionada a) al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación, b) a solicitar licencia urbanística de obra en el plazo de un año a contar desde la notificación del presente acuerdo, c) a la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se emplacen, en su caso, dé al cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe del Parque Natural Los Arconocales de fecha 8 de septiembre de 2020, para lo que se remitirá copia del mismo a la persona interesada. Sexto, remitir extracto del presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes. Bueno, es un proyecto de actuación que, como todos ustedes conocen, porque no es la primera vez que viene un proyecto de actuación al pleno del Ayuntamiento de Ubrique, es una figura urbanística recogida por la LOUA para dar opción de desarrollo turístico y de interés social a diferentes parcelas que se han desarrollado en el término de Ubrique. En este caso, como no puede ser de otra manera, da cumplimiento al artículo 42.5 de la LOUA, así como al 3.7 del texto refundido de la norma subsidiaria de Ubrique, cumpliendo plenamente con las mismas. Cuenta con informe favorable de la administración autonómica, de los parques naturales. Por lo tanto, el motivo de traerlo aquí es dar también cumplimiento a la LOUA para la aprobación plenaria de este proyecto de interés social, que además de potenciar y mejorar la puesta en valor de la parcela, el impacto visual y, como no, el futuro social de la parcela y del propio municipio, pretende aportar esta mejora con 5 empleos entre directos e indirectos. Por lo demás, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre este proyecto de actuación, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a votar favorablemente. Cuenta con los informes favorables y es una inversión en el ámbito turístico tan importante para nuestro municipio y, por tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos, como digo, votará a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Nosotros, por nuestra parte, también lo vamos a votar favorablemente, pero sí que me gustaría hacer un inciso, que lo tenía que haber preguntado antes, pero la verdad es que no me he podido... He visto un informe del Parque de los Arconocales que dice que es negativo. No sé si hay después uno posterior que lo corrige o no lo he visto ese informe posterior. Me gustaría que me lo aclararas porque la verdad es que ya me quedo con la duda. La palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Según. Es un informe, no es negativo, es favorable, condicionado al cumplimiento de ciertas condiciones, pero no es desfavorable, si no podría dar cumplimiento a la LOUA. El que aparece con ese sentido, ¿no? Entre los documentos, vale. Pues, como decía, nosotros vamos a votarlo favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes de nuevo. Este proyecto, sin duda, tiene todos los informes favorables de la aprobación de las distintas administraciones y, sin duda, toda cuestión de inversión en términos turísticos, sin duda, pues vamos siempre a estar favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Y también en la parte resolutiva del pleno de octubre se ha aprobado la declaración de caducidad de un decreto de alcaldía de agosto de 2016 relativo a la autorización de permuta entre funcionarios al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio sin que se haya dictado resolución del mismo, así como la incoación de un nuevo expediente. Primero, declarar la caducidad del expediente número 2845/2019. Incoado para la revisión de oficio del decreto de la alcaldía número 2016-0952 de fecha 17 de agosto de 2016 de autorización de permuta entre funcionarios al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio sin que se haya dictado resolución del mismo. Segundo, incoar nuevo expediente para la revisión de oficio del decreto de la alcaldía número 2016-0952 de fecha 17 de agosto de 2016 sobre autorización de permuta entre funcionarios por considerar que podría encontrarse incurso en causa de nulidad al concurrir las circunstancias previstas en los artículos 62.1b de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, coincidente con el actual artículo 47.1b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, incorporando al nuevo procedimiento el dictamen número 225/2020 de 15 de abril de 2020 del Consejo Consultivo de Andalucía. Tercero, notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y o propongan las pruebas que consideren necesarias. Cuarto, dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite anterior, a los servicios municipales para que informen las alegaciones presentadas y o pruebas propuestas, y previo trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente a los interesados para la emisión de informe propuesta. Quinto, remitir el expediente a la Secretaría para la emisión del informe propuesta definitivo. Sexto, con los informes anteriores, trasládese a la comisión informativa correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la siguiente sesión que se celebre. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre este expediente, evidentemente, mi grupo municipal va a votar favorablemente. Pero, bueno, aunque hemos tenido las distintas explicaciones, yo, bueno, creo que esto sirva por lo menos para un presidente para que estos plazos no vuelvan a pasar. Entre ellos también me incluyo yo, porque, bueno, en el pleno de octubre también podríamos haber estado pendientes de estos plazos y, bueno, creo que entre todos, toda la corporación y todos los que han intervenido de ellos, pues que estemos pendientes. También entiendo que fueron las circunstancias complejas, el estado de alarma, un cambio de funcionario, pero bueno, yo entiendo que esto no puede servir de antecedente para que esto no vuelva a pasar, y nada, era solo lo que quería decirme en este momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Esta cuestión, toda la información que se nos ha facilitado, entendemos que el procedimiento, tanto de la resolución como del Consejo Consultivo de Andalucía, el proceder a esta cuestión, como ya se había comentado anteriormente en pleno y en las distintas reuniones, de traerlo a pleno, pues el Grupo Popular en este caso votará favorablemente. Lógicamente tenemos que proceder a lo que haya dictaminado en este caso la justicia, y este es el proceder para las siguientes cuestiones del expediente, por lo cual votaremos favorablemente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Bueno, nosotros en principio no íbamos a hacer ninguna observación al respecto. Lo que sí nos vamos a abstener, y el sentido del voto es precisamente por el hecho de que, bueno, pues desde el primer momento nosotros estábamos hablando de que por parte del ayuntamiento nos estábamos equivocando a la hora de aplicar el procedimiento. Nosotros, bueno, pues siempre defendimos que la legislación que se aplicaba era el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y que, bueno, pues no se nos oyó en su momento, y por lo tanto, como en su momento no se nos oyó, pues ahora nosotros hemos tomado, igual que tomamos en el pleno de octubre, la decisión de votarlo abstención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en ese sentido decirles que, con independencia de las opiniones jurídicas, los informes a los que se debe este equipo de gobierno vienen elaborados por la Secretaría General, que es la que tuvo la encomienda de informar esa permuta entre funcionarios. Se hizo conforme a esos criterios profesionales y de la Secretaría General, y ha derivado en esta situación, que si bien no es la deseada, por lo que decían también tanto el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, que se hubiera caducado el expediente, pero es verdad que se produjo el término del plazo en unos momentos difíciles, en los que estábamos en plena pandemia, donde también había un cambio en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y bueno, ocurre alguna que otra vez, pero la cuestión es que hoy adoptemos ese acuerdo para que se agilice todo el trámite necesario para culminar el expediente de una vez por todas. Y para finalizar, les informamos que hoy miércoles la Junta de Andalucía no registra nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad, por lo que la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa baja levemente hasta los 253,1 casos por cada 100.000 habitantes. En relación con este asunto, el Servicio Andaluz de Salud informa que se ha puesto en marcha un nuevo servicio de información para aquellos ciudadanos a los que se les haya realizado una prueba PCR debido a un posible contagio por la COVID-19. El servicio consiste en el envío de un mensaje SMS al número móvil del usuario, registrado en la base de datos del SAS, informándole del resultado, siempre y cuando sea normal, es decir, sin presencia del virus, negativa por tanto. En el caso de que el ciudadano tenga instalada la aplicación Salud Andalucía, la notificación de la prueba PCR normal se hará a través de ella con un mensaje emergente, siempre y cuando tenga el servicio activado. Sin embargo, si el resultado obtenido en la prueba PCR para diagnosticar COVID-19 es positivo, la vía informativa seguirá siendo la llamada telefónica, poniendo en marcha el protocolo pertinente. De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud agiliza las informaciones referentes a los resultados obtenidos en las pruebas PCR realizadas por la COVID-19, a la vez que se mejora la atención al ciudadano y logra la optimización de los recursos, tanto a nivel de tiempo destinado por los profesionales a la comunicación de los resultados como en términos de calidad y eficiencia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.